La primera norma del capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma del capítulo 4 es no ver los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. Y la tercera norma del capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida a este episodio especial Navidad de capítulo 4. En el último episodio que grabé hablaba de la serie Watchmen y realmente quería hacer un episodio un poco navideño y pues muy navideño no me quedó, la verdad. Quería resarcirme un poco y traer un poco ese ambiente navideño aquí a este podcast porque la cosa no podía quedar así. Así que hoy os hablaré de la serie Días de Navidad. Pero antes de hablar del capítulo 4 de la serie Días de Navidad, os tengo que hablar de qué es lo que sabemos de esta serie antes de empezar el capítulo 4. Lo que sabemos de esta serie es que va sobre unas hermanas que viven, calculo, a mediados del siglo XX con el franquismo, que son niñas y que cada uno de los capítulos de esta serie se localiza en el día de Navidad. Así vemos el día de Navidad de diferentes años y cómo lo viven estas cuatro hermanas. Y sin más dilación, empezamos a hablar del capítulo 4. La serie dura tres capítulos. No hay capítulo 4. ¿Qué hago? Bueno, pues como no hay capítulo 4, pues supongo que el podcast lo tenemos que dejar por aquí. Échale un ojo a la serie, aunque no tenga capítulo 4. Empezad ya por el primero. Puede ser que esté bien, no sé, no la he visto. He ido a ver yo empiezo la serie por el capítulo 4, pero dejo que os saltéis las normas esta vez. Así que simplemente me despediré de vosotros y desde aquí les mando las gracias a Jorge, @eove en Twitter. Eove, que es como love, amor en inglés, pero con una E en vez de una L. Lo siento, Jorge, pero tenía que decirlo. Porque me ha incluido en un recopilatorio de episodios navideños. Ha incluido tanto el episodio en el que hablo de Watchmen, aunque ya, como digo, muy navideño no es, y también un episodio de mi otro podcast, Otra Prueba Mix, en el cual simplemente pues lanzo un mensaje de Feliz Navidad y poquita cosa más. Y como siempre, tenéis los métodos de contacto en las notas del programa, los diferentes métodos de suscripción, y me despido de vosotros, ahora sí, hasta el 24 de enero de 2020.